Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el candor? Muy buenas tardes, tarde lluviosa y tarde húmeda también, por lo menos aquí en San Fernando, y me imagino que en casi todo Buenos Aires debe estar así. Tarde de viernes, y con esta tarde nada mejor que prepararse un buen mate, si hay algo ahí para picar mejor, y quedarse escuchando Encuentro con las Raíces. Hoy en este encuentro vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada. Hoy es un programa consecutivo, digamos, con la segunda parte de los dúos en la música folclórica argentina. Recordemos que en la primera parte salimos del año 1922 escuchando a Gardel Razzano, épocas en que Racing, por ejemplo, ganaba 7 títulos seguidos, así que imagínense si es de antaño la música que escuchábamos, y fuimos pasando por Tormo Canales, Chazarreta Catán, llegamos a cosas más de ya los 60, como Leda y María, en realidad los 50, y Alfonso y Zavala desde Cuyo. Eso es lo que tuvimos la semana pasada. Como la semana pasada, la tenemos en lo, como siempre, la tenemos en la operación técnica a Juli Castro, así que hoy no va a hablar, pero el próximo programa les prometo que van a conocer la voz de Juli Castro. Vamos a hacer un programa dinámico. Hoy porque es bastante así estructurado, tenemos mucha música para pasar, pero en el próximo vamos a escuchar la voz de Juli Castro. Además hoy no la vamos a hacer hablar porque tiene hipo. Y aquí está Pablito Pires hablándoles, que no tiene hipo pero se olvidó los anteojos, así que no ve un pomo. Así que si dejan algún mensaje por internet, Bueno, va a ser difícil leerlo verdaderamente. Yo acá veo una pantalla adelante con muchos jeroglíficos. Me acerco y va tomando forma las letras, pero por suerte no usamos mucho la computadora, pero en realidad sí, los oyentes se comunican muchísimo por internet, sobre todo los de Mendoza, como Pochi Zimmerman, que nos decía que nos iba a estar escuchando, o como Cecilia Vargas, que es de San Justo, de Santa Fe. Y esto lo voy a compartir porque es algo interesante. Y dice que usa nuestros programas. Ella da clases de folclore, y, o sea, de música y de historia, de folclore en una academia, y usa los programas para esas clases. Así que, bueno, eso nos pone contentos, No lo esperábamos, pero bueno, es una valoración de alguna manera del trabajo, así que está bueno que pase. Uno se pone contento con esas cosas, hay que admitirlo también. Hoy hay promesa de muy buena música. Muy buena música, ya desde de entrada vamos a tener buena música, pero sí, va a haber dúos exquisitos, verdaderamente. Y vamos a invertir lo que hacemos siempre, y hoy al principio le vamos a dejar dos entradas, después si hay tiempo al final se las vamos a repetir, dos invitaciones. Si nos queda tiempo después las repetiremos, pero si no ya las dejamos entrar así después. Vamos con todo y le damos continuidad al programa. Una es para mañana, sábado 16 de junio, a las 22 horas, que es la peña que organiza la Urdimbre. La Urdimbre es un centro de rehabilitación para drogadictos. Y van a estar haciendo una peña en la que va a participar el gran bailarín Juan Saavedra, histórico Juan Saavedra. Y va a estar también Pichi Herrera, Juan Cruz, Guadalupe Fleitas y Gonzalo Olivera. Va a ser en el Club San Fernando, Sarmiento al 700, y 30 pesos está la entrada. Los que quieren ir a las 18 horas, hay un taller de danzas con el bailarín de los Montes, Juan Saavedra. Una peña para colaborar, bien santiagueña. Todos los artistas están muy dedicados a la peña santiagueña, así que los que les gusta la música santiagueña va a ser muy muy santiagueña. Y para el miércoles 20, este miércoles que es feriado, algo además de divertido va a ser rico, porque de 12:30 a 16 horas va a haber una exposición de muy rica comida argentina en Don Bosco 59 en San Fernando. Esto es en el CECIT, el Centro de Estudios Sociales y Económicos. Y allí van a hacer una muestra de comida. Va a ser, la entrada sale 50 pesos, pero después la comida es libre. Va a haber también algún espectáculo folclórico y va a haber información sobre diferentes circuitos turísticos, ¿no? La ruta del vino, la ruta del litoral y todo eso. También va a haber mucha información turística. Si se quieren comunicar, 4743-9678. Esto va a ser el miércoles 20 de junio en Don Bosco 59 San Isidro, en el CECIT. Van a estar los estudiantes exponiendo de todo lo que aprendieron, y como es una escuela de gastronomía, de turismo, entre otras cosas, así que van a estar, seguramente va a haber muchas cosas ricas para comer allí. Ya metiéndonos de lleno en lo que es el programa de hoy, vamos a hablar un poquito. Nosotros, se acuerdan que dejamos en Alfonso Izabala, y en los años 60, que es, hoy vamos a arrancar casi a fines de los 60, se da este boom del folclore, ¿no? La fiebre folclórica que se apoderó de la juventud. Había concursos en la tele, como el concurso Guitarreadas. Se empezaron a vender en los kioscos y en las librerías un montón de cancioneros. En el 61, además, se lleva adelante la primera edición del Festival Nacional del Folclore en Cosquín. Y a partir de Cosquín hay como una gran epidemia de festivales en todo el país, que además tienen mucho éxito, hay mucha afluencia. Empiezan a venderse un montón de guitarras porque los jóvenes querían tocar folclore. Se abren muchas peñas aquí en Capital, en Cerrito 34, está Mi Rincón en Cerrito, la peña Mi Refugio en Maipú, en la calle Maipú 547, al lado de Radio El Mundo, otras peñas como El Hormiguero, El Palo Borracho, donde pasaban artistas, artistas y artistas. Además, en el 61, Honegger también crea la revista Folclore. Con todo eso, surgen muchísimos artistas, pero también surgen mucha variedad. Es decir, al haber tanta posibilidad de entrar en las teles, en las radios y todo eso, muchos grupos empiezan a repetir fórmulas para cortar caminos y aparecer en esos medios, digamos, sin mucho trabajo y cantando algunas cosas que... Entonces, en 1963... así brevemente resumido, desde Mendoza surge un movimiento interesantísimo, que es el Movimiento Nuevo Cancionero, y que firman su manifiesto, en donde a grandes rasgos, ¿no?, coincidente con el pensamiento político de las izquierdas y el progresismo, que tenían como paradigmas la Revolución Cubana y también el Concilio Vaticano II, firman ese manifiesto donde su idea es, digamos, producir una canción que pusiera el acento en el hombre y su problemática con un sentido latinoamericanista. Es decir, abrir un poco esa cuestión folclórica y que no quede cerrada solo al paisaje y a un estilo de música, sino que incluso esos plantean que el tango también es folclore, que la música latinoamericana también la tienen que abordar los folcloristas y que hay que cantarle al paisaje, al amor, a todo, pero a las cuestiones del hoy también. Es decir, sacan de alguna manera de ese cofre, de ese baúl del recuerdo al folclore, y lo hacen un hecho cotidiano. Este manifiesto lo firman, por ejemplo, los poetas Armando Tejada Gómez, Pedro Horacio Tuzzoli, los músicos Tito Francia, Juan Carlos Cedero, Eduardo Aragón, Manuel Oscar Matus y la gran cantante Mercedes Sosa, ¿no? Mercedes Sosa es impulsada por Oscar Matus y por este movimiento, y ella a su vez es la gran voz de este movimiento. Este movimiento además guarda una similitud con otros músicos y poetas sudamericanos, porque en Latinoamérica se vivía todo este contexto, como Chico Buarque, Alfredo Zitarrosa, los olimareños, toda la familia Parra, Víctor Jara, el venezolano Ali Primera, Daniel Biglietti, y luego muchos otros artistas toman, ¿no?, de alguna manera, esa idea del nuevo cancionero, como Hamlet Lima Quintana, Ariel Petrocelli, Horacio Guaraní, César Isela, Víctor Heredia, Chito Ceballos y Daniel Toro. A su vez hay como un florecimiento de lo que es el vocalismo, y en el boom de los 60 el gran protagonista de ese boom es Salta, con los Chalchaleros, con los Fronterizos. Los Chalchaleros, hablando de dúos, esto es un dato de color, los Chalchaleros son dos dúos, son cuatro personas, pero cantando a dúo. O sea, dos voces por un lado, dos voces por el otro. Es decir, toman el formato de dúo, pero cantan en vez de a dos voces, a cuatro voces. Un dúo y le responde otro dúo. Un dúo y le responde otro dúo. Algo sencillo, sencillo, digamos, porque no jugaban con arreglos y todas esas cuestiones, sino que eran dos voces que le respondían a dos voces, pero que es novedoso para ese momento porque no había eso, es muy novedoso en ese momento. Ahora es algo que se toma como tradicional, aunque seguían esa línea de los dúos, ¿no? Nada más que en vez de a dos voces, es como un dúo a cuatro voces, los Chalchaleros. Simplificando, ¿no?, porque tampoco es que es así. De esa irrupción salteña surgen grandes poetas, Juan Castilla, Jaime Dávalos, que son cantados, y compositores como el Cuchi Leguizamón. Al Cuchi Leguizamón lo cantan mucho, pero el Cuchi Leguizamón, que es un pianista salteño, un excelente músico, buscaba sin dudas un conjunto vocal o cantantes que puedan representar lo que él quería musicalmente. Y encuentra a Patricio Jiménez y al Chacho Echenique, que son el dúo salteño, que convergen todo esto. Son salteños, son un dúo que agrega muchos arreglos y además, aunque no adhiere formalmente, tienen toda esa cuestión del nuevo cancionero. Vamos a escuchar, porque hablamos mucho ya, vamos a escuchar al dúo salteño, después vamos a hablar un poquito del dúo salteño, y pegadito, para que vean que todo esto también pasaba en Latinoamérica, vamos a escuchar a los Olimareños, que es un dúo uruguayo. Y después vamos a seguir hablando un poquito de ellos dos. Nos vamos a detener un poquito en ellos y después ya le vamos a dar más dinamismo al programa. Soy ese que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve bagual cuando ya todos se han ido. Y que se vuelve bagual cuando ya todos

borrar y empezar de nuevo. Y empezar, pese a quien pese, mejor se pone en sombrero. Mejor se pone en sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento. Si no los despeina el viento. Los va a despeinar la historia. Los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí. Cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. Y les dije que hoy teníamos muy buena música. Escuchamos primero al dúo salteño. Qué difícil elegir un tema del dúo salteño, pues son todos excelentes. Es el mejor dúo de la historia, sin lugar a dudas. Así que bueno, los que hoy tenemos dúos muy buenos, pero como el dúo salteño me parece que no sé, es a mí me encanta el dúo salteño, tengo que decir. Y esta canción es del primer disco, que es del año 1969, y además con una poesía hermosa de Manuel Castilla, nada más y nada menos, y la música la ponía el Cuchi Leguizamón. Después escuchábamos, y con toda esta ferviente movilización que había en Latinoamérica, a los Olimareños, el dúo uruguayo, que ahora les vamos a contar un poquito de ellos, que cantaban El cielo del 69, por algo que había pasado en Uruguay. Pero fíjense qué efervescencia que había, porque en el 69 acá en Argentina también estuvo el cordobazo, por ejemplo. Así que, y la letra de esa canción, ¿no?, el autor es Mario Benedetti, el que dice con el arriba nervioso, como ahora, que el arriba está, salen con los tapaditos a... Están asustaditos los de arriba, parece. Y la música de Héctor Numa Moraes. Falta mucho igual para que el abajo se suba y caiga al arriba. Pero bueno, por lo menos ver los nerviositos, ¿no? A uno le da risa. Van a reclamar por dólares, por Dios. Qué gente fea que hay a veces en nuestro país, lamentablemente. El dúo salteño, volviendo al tema del dúo salteño, fue fundado en el año 1969 y... escuchábamos justamente a Chacho Echenique y a Patricio Jiménez. Y en la dirección musical de este dúo está el Cuchi Leguizamón, el pianista este que ha grabado inclusivamente con ellos. Una formación muy novedosa para la época, para hoy también, porque escuchamos esto y parece tan nuevo, es hermoso, la verdad, el dúo salteño es emocionante. Y después, ellos empezaron con dos guitarras inicialmente, después incorporaron un guitarrista más acompañante, y como escuchábamos... El contratenor, el tono del contratenor es de Chacho Echenique, y hay un contratenor que es el de, perdón, y hay un barítono que es el de Jiménez. Ellos fueron en el 69, justamente cuando grabaron este disco, fueron Revelación en Cosquín antes, y tuvieron un gran reconocimiento. Como decíamos, este dúo forma parte del movimiento del nuevo cancionero, sin adherir formalmente al compromiso que firmaron todos esos artistas, pero interpretando canciones bastante audaces y con un fuerte compromiso social, o con este vuelo poético que también proponía el nuevo cancionero. En 1992 el dúo se separa y regresa en el 2005. Bueno, lamentablemente falleció Patricio Jiménez en el año 2009, pero bueno, este es un dúo que, por ejemplo, ha ganado, fue reconocido en el año 1990 por la UNESCO con el premio Tierra para el Desarrollo Cultural, siendo socios de honor de esa entidad, de la UNESCO, nada más y nada menos. Con respecto a los Olimareños, que era lo que escuchábamos después, y como decíamos, musicalizaban a Mario Benedetti. Es un grupo que se forma en Uruguay en 1962, Pepe Guerra y Braulio López, y grabaron alrededor de 44 fonogramas. Ellos son originarios de 33 en Uruguay, que queda a orillas del río Limar, por eso su nombre, los Olimareños. En los años 60 fueron parte de este gran movimiento del canto popular uruguayo, que tenía entre otros Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti, Jorge Carvajal, Numa Moraes, que era el que musicalizaba esta obra de Mario Benedetti, entre otros. Han grabado muchas canciones de Rubén Lena y de Víctor Lima, y sus preocupaciones y sentires van siempre en las problemáticas de las personas comunes, los trabajadores, así como también situaciones cotidianas y del medio rural. A pesar de ese gran arraigo por su tierra, no eran ajenos a los movimientos sociales, culturales y políticos en Latinoamérica, así que también hacen un canto muy latinoamericanista. Hay que decir que a medida que la conflictividad social aumentaba en el Uruguay de los 60 y comienzo de los 70, los olimareños plasmaron en canciones escritas por Rubén Lena, muchas canciones escritas por él, y esto les valió posteriormente del golpe de estado del 27 de junio del 73 la prohibición de sus canciones. Cuentan ellos, un día les golpeó la puerta de la casa un policía con un papel hecho a máquina de escribir que no tenía firma ni sello, y que el papel decía que a ellos se les prohibía cantar en público y tenían prohibido participar en cualquier lugar con concentración de personas. Eso es censura, ahora que a veces hablan de censura. Bueno, eso es verdadera censura. En 1974 comienzan su exilio. Primero se va Braulio López a Córdoba, a Argentina, pero bueno, después cuando cae la dictadura en Argentina no tuvo suerte. Se lo llevan preso, de ahí entonces se va a España, en España lo detienen nuevamente. Bueno, finalmente terminan en México. Pepe Guerra también viaja a España, se encuentra ahí con Braulio López y después siguen su exilio en México, como Zitarrosa, como tantos otros. Al Uruguay pueden volver recién el 18 de mayo de 1984 y en ese regreso cantan en el Estadio Centenario, un día que había muchísima lluvia, una lluvia muy fuerte. Sin embargo, lo siguen 50.000 personas. 50.000 personas, claro, después de 10 años de silencio, estaban todos ahí siguiéndolos. En 1990 este dúo se separa y cada uno sigue su carrera como solista. Afortunadamente, en el 2009 se vuelven a juntar, justo para la fecha que conmemoran sus 25 años del regreso a Uruguay, y vuelven a llenar el Estadio Centenario, graban un CD, DVD, y tienen que... debido a la gran demanda de entradas, realizar otro concierto al día siguiente. Vienen también al Luna Park de Argentina, donde tocan el 15 de agosto del 2009, y también van a Córdoba, donde tocan ante 10.000 espectadores. Ellos han sido también parte del Bicentenario acá que se festejó en el Obelisco en el año 2010, justamente. Oportunidad donde los pude ver por primera y única vez hasta ahora a Pepe Guerra y a Braulio López, te hacen poner la piel de gallina. Vamos a pasar, ahora vamos a escuchar a... y después les comentamos quiénes son. Este es un dúo no muy conocido. Vamos a escuchar una grabación del año 1974 del dúo Cristina y Hugo. Vamos a contar algunas cosas de ellos y después pegadito vamos a escuchar también al dúo Herencia, Melania Pérez e Icho Vaca. Son justamente dos dúos conformados por parejas. Dos dúos conformados por parejas y ya entramos en los 70 y en los 80. Escuchamos a ellos y después les contamos quiénes son más o menos. Si me quieres ver morir, dame el veneno más fuerte, tal vez a ti. cerros vengo, ya los valles voy, cantando la chaya, más alegre estoy. Toma un ramo, toma dos, vamos niña, vamos dos. Carnaval Seguimos por FM La Barca 88.3 desde San Fernando, 4580-0386. Repito, 4580-0386 o 4506-3114 para los que se quieran comunicar. Creo que no había pasado las líneas. Por Facebook nos dice Verónica Bortolato de Los Chubasqueños. Ella es del grupo Los Chubasqueños, que se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias, Verónica, por estar escuchando, y seguramente en algún momento tendremos la posibilidad también de pasar música de ellos. Escuchábamos entonces al dúo Cristina y Hugo con Carnaval en los Valles, una canción popular que fue grabada en el año 1974 en el disco Padre Inca. Cristina Ambrosio y Martín Hugo López, como les dijimos, eran pareja. Vamos a hacer así un repaso muy muy rápido para que entren las otras canciones. Ella nació en 1950 en Buenos Aires y tenía una familia de músicos. Hugo nació en Córdoba en 1934 en la Argentina e integraron un trío con la hermana de Cristina, que también cantaba, Graciela Susana, que ella cantaba mucho tango. Formaron un trío y luego, bueno, quedaron Cristina y Hugo, que además fueron pareja. Algunas curiosidades de este dúo. Un dúo que es muy poco pasado, casi un dúo olvidado, pero como veíamos que canta muy bien. Ellos obtuvieron el primer premio como revelación en el Festival de Varadero en 1969 y también pasaron ese mismo año dejando un sello importante en el Festival Nacional del Litoral de Posadas, el Misiones. En Cosquín del 70, atención a esta curiosidad, renuncian al primer premio de la OEA a Valores Nuevos debido a rumores que obtendrían el premio mediante presiones, ya que su representante era el concesionario de los furgones oficiales del festival. Es decir, con estos valores, increíble, con estos valores se manejaron durante toda la carrera. Contrario a lo que hacen muchos, que pagan por premios, estos no. Como vieron que pudo llegar a haber un arreglo, renunciaron. Lamentablemente, Cristina, otra curiosidad, hace la canción del tema de la película Petete y Trapito. La que canta es Cristina. Bueno, otra curiosidad, ¿no? Este matrimonio, lamentablemente, fallece el 5 de junio de 1986 en un trágico accidente automovilístico. Y los que escuchamos después era la Vidalita de Luyum, del dúo Herencia, una recopilación de Isabel Aret, que grabaron un solo disco, que es de donde extrajimos esa canción. Y este dúo lo conforman Melania Pérez e Icho Vacas. Melania Pérez venía a cantar en Las Voces Blancas, ahora sigue su carrera como solista, pero en el 78 conforma este dúo Herencia junto a Icho Vaca, que era además su marido. Tuvo muy buenas críticas en su momento y graban este disco con el sello Odeón y son consagración en Cosquín en 1981. Allí obtienen una mención consagratoria. Realizan varias giras por todo el país. Bueno, luego fallece Icho Vaca y Melania Pérez continúa su carrera como solista. A fines del año 1900, en realidad a fines de la década del 80, en el año 1989,

zafra traigo todo el verde para que tu greda duela menos. De mi gente la esperanza, pan y vino y sueño bien fraterno. Pan y vino y sueño bien fraterno, pagallito simple del paisano. De mi pecho la impaciencia de sentirnos con un mismo pago. De sentirnos con un mismo pago, con un mismo sueño de norteño, con una luz al poniente y un mañana con un solo dueño. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita, un cantor que me haga suya y un bombito de esos bien quichuistas. Música bien santiagueña, chacarera doble, chacarera trunca primero y chacarera simple después. Cuti y Roberto Carabajal cantaban Déjame que me vaya, de Roberto Ternán y Cuti Carabajal, y después escuchábamos La Cruzadita, una chacarera que el dúo Coplanácula grabó en su primer disco del año 1991, que era de Pepe Núñez, el autor, una chacarera tucumana que grabaron en Córdoba estos santiagueños. Como les decíamos, Cuti y Roberto son tío y sobrino. Cuti es el tío de Roberto, y Cuti ya venía de formar los Carabajal desde el año 1967, con Cali, con Roberto también, y con sus sobrinos nietos Walter y Carlos Enrique. En el 76 se aleja de los Carabajal e integra durante 11 años los Manceros Santiagueños. A partir del 80 se empieza a presentar a dúo con su sobrino Roberto Carabajal, ¿no? Una familia Carabajal que es larguísima, un poco no nos vamos a meter en las relaciones de parentesco porque es un gran lío. Y el dúo Coplanacu es un dúo folclórico, uno de los dúos que gozan de más reconocimiento en la actualidad, uno de los más queridos también, y está formado por Roberto Cantos y por Julio Paz. Ellos se formaron en el 85 en Córdoba, en la provincia de Córdoba, donde estudiaban, estudiaban medicina, uno de ellos se recibió, inclusive, Roberto, a ver, es Roberto Julio, el de pelo largo, los dos tienen pelo largo, pero el de pelo más cortito de los dos, me los estoy mezclando. Bueno, a mediados de los 80 entonces se juntan ahí en Córdoba, se conocieron en ese ambiente de las guitarreadas y de las peñas universitarias, más que nada, donde se congregaban varios artistas y jóvenes que venían de toda la región del noroeste a estudiar a Córdoba. Año 1985, hay que pensar que está a la vuelta a la democracia y hay como todo un florecimiento de la música popular que había sido cortada de raíz por la dictadura, justamente por todo lo que escuchábamos al principio y esas canciones comprometidas. Obviamente todos los del movimiento del nuevo cancionero se tuvieron que ir del país. A Horacio Guaraní, por ejemplo, le metieron bombas en la casa. En varias oportunidades, además. Bueno, este dúo es uno de los dúos que sigue estando. Hace poco sacó un disco de los 25 años. Y es uno de los grupos que acerca más a los jóvenes al folclore aún en la actualidad. Un dúo muy interesante. Vamos a escuchar otros dos dúos que tienen una cuestión más de conservatorio, si quieren, mucho estudio, muchos arreglos. A mí me encantan. Inclusive ellos estudiaron también en la Universidad de La Plata, en música popular, una de esas carreras. Y entonces vamos a escuchar, después les vamos a explicar un poquito más de ellos, a Luna Monti y a Juan Quintero, que van a interpretar una canción del Litoral de Aníbal Sampaio, Garzas Viajeras, y al dúo Wagner Taján, una milonga de Omar Moreno Palacios, sencillito, ideal para gato. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí en mi río espejado mojan su vuelo como si fueran pañuelos que negro lavando están. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoas de pescador. sin sabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sin sabores, qué distinto atardecer. Vea, paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble su bien. Si gusta compartir necesidades, vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble sus bienes. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble sus bienes. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble sus bienes. Retacón de barro quinchao para guitarrear y cantar cola de pato al fogón, para churrasquear, poder refranear y matear. Es de acacio la cumbrera pa' que jineten los vientos. Sencillito, ideal para gata en mi rancho, le prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga se agenció para el cielo raso. Sencillito, ideal para gata, en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le aplana o el piso con mudanzas de malabo. Sobre la frente se echa el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, puestero y patrón cobijar. Bostezando está la puerta pa' que entren sin distingos. Sencillito, ideal para gata, en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al Creador que con su gracia divina. Sencillito, ideal para gata, en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Te crucifica o en barro por no quitarte la vida. Promesa de excelente música cumplida con Luna Monti y Juan Quintero, Garzas Viajeras de Aníbal Sampaio. Aníbal Sampaio es un compositor uruguayo también de aquella época del 60 y 70, y veíamos, ¿no?, que en esta canción también decía, doblando el lomo para que otro doble sus bienes. Bueno, tremendos eran los uruguayos. Y después Wagner Tajan dúo, que cantaban Sencillito y de Alpargatas una milonga. Música excelente hemos tenido el día de hoy, que hemos disfrutado muchísimo. Les contamos rapidito un poquito de Luna Monti y Juan Quintero. Esta es música del nuevo siglo, ya del entrado de los 2000. Ellos comenzaron a tocar juntos en el 2001. Juan Quintero es tucumano y es uno de los compositores sin dudas más interesantes del panorama actual, sin lugar a dudas. Él es guitarrista y además canta, como escuchábamos, tiene mucha expresividad en la voz y es quien hace también de alguna manera los arreglos. Luna Monti tiene esa voz bellísima que escuchábamos y bueno, hay un gran trabajo de técnica vocal entre los dos, un dúo que gracias a Dios sigue actuando. Y el dúo Wagner Tajan, que es el que escuchábamos después, se formó en la ciudad de La Plata en abril del año 2000 a raíz de la necesidad de establecer un lenguaje propio en el marco de las expresiones folclóricas argentinas. Y vaya si lo han logrado. Sus integrantes son Vilma Wagner, que es de Azul, ella toca el piano, accesorios y por supuesto la voz, y Octavio Taján, que es de Cipolletti, de Río Negro, en guitarra y voz. Son egresados, como decíamos, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, de las carreras Educación Musical y Composición, donde actualmente se desempeñan como docentes. Luna Monti y Juan Quintero también creo que se conocieron ahí en La Plata. Ellos estuvieron en Cosquín en el 2001, fueron finalistas del rubro dúo vocal, el otro año fueron finalistas en conjunto vocal instrumental, en donde resultaron ganadores del pre-Cosquín, y durante los años 2005 y 2006 grabaron su primer disco titulado Alma Redonda. Participan además de varios ciclos de música compartida con un montón de conjuntos muy interesantes. Fueron ternados a los premios Atahualpa, en la segunda edición de los premios Atahualpa en el 2009, como en el rubro conjunto vocal instrumental de la categoría Nueva Hornada. También fueron elegidos para ser parte del primer catálogo de artistas del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, junto a 40 artistas de toda la provincia de Buenos Aires. De ese catálogo de San Fernando fue parte Runa, por ejemplo. Hubo un grupo de San Fernando que fue parte de ese catálogo de 40 artistas. Bueno, con todo eso damos por finalizado nuestra sección dúos. Empezamos en 1922 y terminamos ya por los 2000, ¿no? Cerca de ahora, hace poquitos años. Nos quedaron algunos dúos muy interesantes y poco conocidos afuera, pero vamos a tener tiempo seguramente para pasarlos. Agradecemos los discos que nos han llegado en la semana de Lucas Rodríguez y su conjunto, un conjunto chamamecero de aquí de la zona, y de Federico Pecchia, excelente guitarrista que ha sido revelación en Cosquín hace un par de años también. El lunes a las 21 tendremos nuestra repetición. Los que están escuchando la repetición, tendremos el otro lunes la repetición del otro programa. Si no, nos encuentran en encuentroconlasraices.blogspot.com y ahí nos pueden escuchar en cualquier momento. Inclusive si se perdieron el programa número 1 de dúos y les gustó este, está bueno que puedan escuchar el primero para ir armando un poco el rompecabezas. En vivo nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene. Ahora quédense que ya están Julia, ya está Héctor, no está Héctor todavía, pero se viene Sembrando Esperanza y después va a estar nuestra operadora, si quieren conocerle la voz, a las 20 con su hermano, en Mentes Peligrosas, así que quédense en la programación de FM La Barca de aquí de San Fernando. Hasta el próximo encuentro.